Te invito a un viaje a lo desconocido. Ante ti se abre una puerta a ese mundo del misterio y de lo paranormal. Aquí y ahora comienza Entre Dimensiones. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En esta ocasión volveremos a hablar de hospitales abandonados, más concretamente de dos de ellos, el Hospital del Tórax y el Sanatorio de Waverly Hills. Para ello contaremos con Víctor As, el doctor Javier Maurí y con David García y con Susana Lladó del grupo Conexión Entre Dimensiones. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Hola a todos. Pues sí, bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Entre Dimensiones. Y sí, como bien ha dicho Loli, hoy vamos a hablar de dos sanatorios abandonados. El Hospital del Tórax, en Tarrasa, en Barcelona, y del Sanatorio de Waverly Hills, situado en la ciudad de San Luis, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Ambos fueron grandes sanatorios para tratar sobre todo una de las grandes dolencias de mediados del siglo XX, la tuberculosis. Y en ambos ha habido muchas historias de muerte, de tristeza y, por supuesto, y lo más nos importa a nosotros ahora mismo, de fantasmas. Pero antes de irnos hasta Estados Unidos, en esta primera parte vamos a irnos hasta la ciudad de Terrassa para conocer lo que esconde el Hospital del Tórax. Cuéntanos, Susana, Hospital del Tórax, sí, un edificio enorme, además. Sí. Increíble. Cuéntanos. Sí, pues mira, yo pude verlo el año pasado, pero claro, ya no se puede entrar porque está por el Parque Audiovisual. Es un hospital, bueno, que está ahí en Terrassa, en la parte de Barcelona. Y bueno, os cuento un poquito que cerca de la década, más o menos de la década de los 50, pues este hospital escogió a enfermos pulmonares pues para tratarlos de también de la tuberculosis o de cáncer de pulmón. Era un hospital que lo cogieron, bueno, lo situaron bastante en un sitio donde no había niebla, protegido bastante por los vientos y tenía un clima bastante bueno. Entonces se hicieron allí el hospital para este tipo de enfermos. ¿Vale? Sí, además el Hospital del Tórax, hay que mencionar que aparte de tratar la tuberculosis, fue construido sobre todo, además, como su nombre indica, para tratar especialmente, no solo, como hemos dicho, la tuberculosis, sino también distintas enfermedades pulmonares, como el cáncer de pulmón, etcétera, anginas de pecho. Y fue en su día, Susana, uno de los lugares más punteros que hubo. Sí. Pero cuéntanos, sigue contándonos un poco. Sí, bueno, fue en un hospital que estaba bastante completo. Tenían, bueno, de todo. Tenían incluso capillas, tenían jardines. El equipamiento era bastante funcional, ¿sabes? Una pequeña ciudad, realmente. Sí, era bastante enorme. Me parece que tenía, no sé si 66.000 metros cuadrados de edificio. En nueve plantas. En nueve plantas, sí. Tenía 40 metros de altura. Tenía dos salas centrales y ocho plantas, o sea que era bastante grande. Podemos decir, yo creo, y no me equivocaría, que es el sanatorio más grande construido en España. Yo además sí tuve el honor de visitarlo dentro. Y sí puedo decir que ese sitio, a diferencia de otros sanatorios, se llevaba la palma por el tamaño que tenía. Ya en la iglesia ya cabían más de 1.000 personas. O sea, era bastante grande. Sí, no, era un pedazo sanatorio de esos antiguos. Sí. Para que os hagáis una idea, queridos oyentes, eran nueve plantas, como decía Susi, dos salas, una ala central, hacía una especie como si fuera medio cuadrado, ¿vale? Y justo en la zona central había una especie de bosquecito, además ese bosquecito trae tela, sí, porque hay que mencionar que en el Hospital del Tórax donde más personas se suicidaron en toda la época, contando todos los anarquistas de España, sino también de Europa. O sea, ostentó ese récord durante 2 o 3 décadas de ser el lugar donde más suicidios había. Sí, es cierto, sí. Porque yo ahora lo que quería preguntarle a Javier, el Hospital del Tórax, un sitio, podemos decirlo, tú además también muy dedicado al tema, en tu caso, de la salud mental, pero también entiendes de temas de salud en general. Era un lugar, Javier, ¿verdad?, donde la gente iba a morir. No era un sitio donde realmente, por mucho que tenga la palabra de sanatorio, la gente ahí realmente moría, compañeros. Sí, efectivamente, eran enfermos terminales, lo cual seguramente pues potenciaba muchos cuadros latentes de psicosis, de trastornos neuróticos, y, uh-huh. y sí, se hizo famoso en aquel sanatorio el tema de saltar a la jaula, ¿no? Que era saltar a la vacío. La jungla, compañero. Bien. La jungla, compañero. Sí, contándonos. Saltar a la jungla, que era el jardín del sanatorio. Claro, eran, como tú muy bien has dicho, eran enfermos terminales que, bueno, tenían mucho tiempo para hacer sus pensamientos negativos, y seguramente que habría más de un caso de trastorno depresivo mayor y acaban con su vida, que de hecho este sanatorio pues fue muy famoso por el índice de suicidio tan alto que tenía. Evidentemente esto contribuyó no solo a la leyenda, sino ese sufrimiento, uh-huh. ese dolor, el saber que vas a morir, sí. Pues lógicamente, claro. Pues claro, realmente se libera cierta energía que realmente queda impregnado, uh-huh. lo que es el edificio, en los suelos, en las paredes, en cada una de las habitaciones. Realmente, uh-huh. la foto que estoy viendo, seguramente, uh-huh. pues está hecha para este efecto, ¿no? Es un, uh-huh. son varios edificios tremendos, y además la foto que han sacado es curioso, pero está hecha con el cielo gris, ¿no? Para darle mayor, sí. mayor oscuridad, ¿no? Uh-huh. Es un sitio donde sí es esperable que ocurran fenómenos paranormales. De hecho, vosotros, uh-huh. pues también sabéis de este lugar, sí. Incluso uh-huh. tú, Víctor, has estado allí. Yo estuve en el Hospital del Tórax, ahora ya hace, ya ni me acuerdo, fácilmente 11, 12 años. Uh-huh. Y la verdad fui solo, además, tengo que decirlo, fui solo al sanatorio, porque iban a haber venido 6 personas conmigo, pero curiosamente en esa tarde antes de ir al sanatorio todo el mundo empezó a ponerse malo o a salir de compromisos. Hecho curioso. Y terminé yendo yo solo, porque además, lógicamente, estaba en Barcelona. Yo no es mi ciudad. Y entonces, pues no quise desaprovechar la oportunidad de visitar este lugar. Me acerqué con un taxi y todo. Y ya desde el primer momento en el Hospital del Tórax se empezaban a sentir cosas muy extrañas. O sea, ya el simple hecho, yo he estado posiblemente en 50, 60 sanatorios abandonados, pero no ha habido ninguno que me haya dado tanta impresión como el sanatorio del Tórax. El mirar para arriba y encontrarte con 9 plantas repletas. Ahora hay que decir, ahora ya está reformado, tristemente. Sí. Al menos lo han pintado, sí. lo han maquillado un poquito, porque la parte de lo que fue el sanatorio sigue abandonada, ¿vale? Pero a diferencia de en aquella época que fui yo, no se puede pasar. Ahora, bajo pena de multa, incluso yo creo hasta de prisión si te cazan dentro. Y desde luego yo cuando fui, el sitio, podemos decirlo inmaculado, no, pero el sitio sí estaba en unas condiciones bastante aceptables. Desde que haber cosas rotas, lógicamente, siempre hay vándalos, hay gente, pues que ladrones de cobre, etcétera. Pero sobre todo lo más me impresionaba, más recuerdo, si no recuerdo mal, fue en la 5ª planta del sanatorio. Uh-huh. Llegar a una pequeña habitacióncita que tenía que haber sido de pruebas o algo así y encontrar restos humanos. O sea, todavía en Fromol, tanto pulmones como distintos órganos. Incluso me pareció ver algo que un feto. Vale, o sea, que eso desde aquí también tenemos que hacer una denuncia para todos estos lugares, que ya si quedan abandonados, por lo menos esas cosas, sáquenlas, porque no, no está bien dejar esas cosas ahí. Sí. Mira, Víctor, luego... perdona que te interrumpa, porque había un artículo que en el 2003 la Guardia Civil detuvo a un chico porque, hablando así con lo que estás hablando del feto, que había encontrado un feto conservando en formol. Sí. Y decían que en la quinta planta, pues, eso, que había un lugar allí que era donde habían restos humanos, de, pues, supongo que enfermos o de niños pequeños. Eso es lo que vi yo, sí. Porque además el sitio era tenebroso, ¿no?, lo siguiente. Sí. Y sobre todo los sentimientos que se tienen en este lugar eran sentimientos muy, muy extraños, o sea, de muchísimo dolor en ciertos puntos, incluso de maldad en otros. En la capilla del sanatorio se han hecho innumerables ritos satánicos, ¿vale? O sea, y de hecho hay gente que ha escrito sobre el lugar y que cuenta, pues, que incluso habéis topado con este tipo de personajes, por llamarles de alguna manera, sí, haciendo ahí extraños ritos, restos de sangre, etcétera. El sitio, desde luego, era increíble. Era mi primera investigación, además, y mientras tanto ya llevaré no sé cuántas. Pero vamos, yo creo también, he de decir, fue la investigación que realmente me hizo abrir los ojos para decir, quiero dedicarme a esto. Ya mientras tanto, pues, conozco innumerables sanatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. La pena ya no se pueda ir al lugar. Además, no hay ni que arriesgarse, porque no merece la pena, no vas a entrar, y si entras vas a terminar teniendo problemas. Eso está claro. Sí. Y sobre todo, Susana, lo que queremos contar, parte de estas vivencias propias mías, cuéntanos un poco qué historias esconde el Hospital del Tórax, compañera. Bueno, una de las historias, bueno, cuentan bastantes. Cuentan sobre todo que los pasillos, se oye la gente que ha ido allí a investigar y... compañeros nuestros, pues se oyen lamentos, algunos niños, luego dicen que también ven una enfermera, hay una enfermera por allí en el... La enfermera de la muerte. Sí, la enfermera de la muerte, que la ven por allí también, o sea, sí, hay fenómenos allí paranormales, o sea, está bastante movidito, cargadito el sitio. Desde luego, tenemos que decir, a ver, la enfermera de la muerte... Además, esto ha habido expertos que lo han explicado respecto al Hospital del Tórax. Para que nuestros oyentes lo entiendan, qué era esto de la enfermedad de la muerte, vamos a explicarlo correctamente. No es que se te apareciera una enfermera con una jeringuilla para matarte, ¿vale? Sí. Lo que pasaba era que la gente, vamos, estaba mal. O sea, la gente ahí, pues, cada noche... se le encharcaban los pulmones con agua, con sangre, etcétera. Era la tuberculosis, una enfermedad incurable hasta los años 50, con el descubrimiento de la estreptomicida. Entonces, claro, la enfermera lo que tenía que hacer, lo que era su trabajo, pero además luego en Waverly Hills existe exactamente la misma leyenda, era ir a estas habitaciones donde el enfermo se estaba ahogando a clavarle una jeringuilla en el pecho. ¿Por qué? Por la sencilla razón, para sacar el líquido, para sacar el aire nocivo que pudiera tener dentro. Y claro, recordamos, tuberculosis, enfermedad en los años 30, años 40 y antes, incurable, ¿vale? Y entonces, pues, la gente lo que hacía realmente era ayudarles. Pero claro, al día siguiente, alguno, más de uno, aparecía muerto. Y claro, los enfermos, eso, imaginaos, una psicosis colectiva. O sea, ahora estoy en la habitación 222, por poner un ejemplo. Sí. Y he estado todo el día con el compañero de la habitación 223. Y al día siguiente el compañero había muerto. Sí. Y justo el de la 222, por seguir con el ejemplo, había visto entrar a esta enfermera. Claro. Pero era una enfermera, decimos, de carne y hueso. También hay que decir, la leyenda hace mucho daño, ¿vale? que no descarto que en el Hospital del Tórax, pues seguro estoy que alguna puede llegar a ver, hay algún, la entidad de alguna enfermera. Sí. Pero que principalmente lo de la enfermera de la muerte era esto. Sí. O sea, realmente era todo, Javier, psicosis colectiva. O sea, yo veo ahora una enfermera entrando al, en una habitación al lado mía y al paciente está ahí, al día siguiente ya se lo están llevando. Porque ha fallecido. ¿Qué voy a pensar? Sí, el tema del contagio emocional, ¿no? El contagio emocional es algo que se da mucho en las histerias colectivas. Y fíjate, curiosamente, que el hospital fue remodelado. Posteriormente tenía una alta tasa de curación. Sin embargo, había mucha conflictividad con los trabajadores. Tanto es así que el responsable de Sanidad del Estado pues optó por eliminar los cuadros directivos y meter otros, ¿no? Pero es el dolor, es la histeria. También, en cierta forma, al haber pacientes ingresados en este centro del Tórax, que fue pionero en España, de otras comunidades autónomas, las familias pues tardaban mucho en ir a verlos por el tema de la distancia. Otros incluso, otros familiares dejaron de visitar a sus enfermos. Y esta... Por miedo a ser contagiados. Claro. Seamos claros. También. Y... O sea, a ver, lo que había... Esto hay que especificarlo. Realmente, como he dicho antes, los sanatorios sí. Y habría la gente, los especialistas médicos, enfermeras, etcétera, que querrían curar a estos enfermos. Pero hay que mencionar que en aquella época, principios del siglo XX, primera década, segunda década, tercera década del siglo XX, no estaba bien visto tener un familiar enfermo ni de tuberculosis, ni enfermo mental, ni nada. Y mucha gente simplemente, por decirlo bruscamente, aparcaba ya sus seres queridos para morir. Y ya, pues si yo tengo un hermano o tengo una hermana o un padre o una madre, ya no me acuerdo de ellos. Sí. Pues están ahí, que cuando se mueran ya me avisarán. Y luego, sobre todo, el miedo a ser contagiados. O sea, la tuberculosis, sabemos que la tuberculosis era una enfermedad y sigue siendo en países subdesarrollados muy contagiosa. Claro, en principio los dejaban allí morir porque, claro, pues que... Era muy normal. Y se realizaron muchos tratamientos también, sobre todo lo veremos más después en Waverly Hills, porque este sí que fue un lugar, podemos decirlo claramente, de la muerte, ¿vale? Pero el Hospital del Tórax, Susana, tampoco se quedó corto. Sí, bueno, aquí también hicieron bastantes pruebas y de todo para lo que es la tuberculosis, pero lo que te digo que... Que cura, a ver si algo se curaban, pero... Sí, no, pero la mayoría de la gente, seamos claros, Javier lo ha dicho muy bien al principio, compañero, eran enfermos al 80% terminales, especialmente los que estaban enfermos de tuberculosis, compañero. Efectivamente, bueno, hay no todas las tuberculosis son igualmente contagiosas, ¿vale? Existe la ganglionar, la pulmonar. Entonces, este centro pionero en España es construido no al azar, en un lugar cuya orografía y climatología favorecían todo esto. Era un hospital con medios. Pero pienso que la mala gestión de sus cuadros directivos y esa sensación de abandono que tenían los enfermos sobre esto hacía que la creencia me han abandonado, voy a morir, lo vivenciaba como un hecho real. Eso podría explicar el tema de los suicidios y cuando una persona se suicida libera una cantidad de energía tremenda, agresiva, violencia, frustración, rabia, ira. Existen muchísimas emociones mezcladas ahí cuando una persona decide dar este paso. Y seguramente la mala gestión de los colectivos, más esa sensación de abandono de muchos pacientes, hizo que el índice de suicidios fuese la más alta de España, siendo un lugar que realmente curaba, porque había enfermos que se les daba el alta. En 1997, pues muchos curiosos empezaron a ir por allí, y es lo que pasa siempre. Se escuchaban pasos, incluso ahí se rodaron algunas escenas de algunas películas, incluso reflejaban algunos actores dicen que bueno, que tenían que bajar de dos en dos a los baños porque tenían miedo de bajar solos. Termogénesis sí. También se ha detectado. Ahora, está ahí. Claro, como dices tú, las películas sí se han rodado muchas películas, especialmente películas de terror, como podéis imaginaros, como Frágiles o Ouija, entre otras muchas películas de terror que se han rodado dentro de sus estancias. Pero lo que sí que ha sido algo bastante común en muchas películas, y casi todas han tardado uno o dos meses más en acabar su rodaje, porque cuando iban a empezar, para que nuestros oyentes hagan una idea, iban a empezar a rodar el día, pues de repente se encontraban con la sorpresa de que no podían empezar porque no había electricidad. Todas las baterías de las cámaras se habían volatilizado, había desaparecido. Luego también, como tú dices, Javier, muchos actores, gente de producción, etcétera, se negaban a ir al baño solos. Y algunos, en algunos casos, llegaron a ver extrañas cosas dentro del lugar. Y sobre todo, en distintos programas de televisión, de radio, etcétera, salían contando sus experiencias, que son muy parecidas a las que tuve yo. Sentir de repente la sensación de que no estás solo, sentir que estás vigilado. O sea, sensaciones, la verdad, para los que buscamos el misterio, muy agradables, porque realmente es lo que estamos buscando. Pero para personas, actores, gente del equipo de producción, etcétera, que lo único que quieren hacer es su película porque se dedican a ello, pues imaginaos de repente que se topen con lo mismo. O sea, esto ya en una mente normal, por decirlo de un modo, no quiero decir que con eso nosotros seamos extraños, aunque a veces sí pienso que somos un poco extraños, pero ¿cómo lo encajas? Es imposible encajarlo. O sea, hay gente además que se declaraba escéptica, que no creía en ninguno de todos estos temas. Es fuerte, Javier. Sí, cuando te encuentras con lo que no tiene lógica, con lo que no sigue las leyes físicas que nos han enseñado, el cerebro intenta eliminar esa disonancia cognitiva. Lo que pasa es que en muchas ocasiones lo inexplicable es tan real que no se puede explicar, valga la metáfora, ¿no? Valga la perífrasis. Y es lo que pasa en lugares como este. El dolor psíquico no desaparece como el dolor físico. Eso impregna todo, impregna hasta los recuerdos. Imagínate si no puede impregnar paredes, si no puede impregnar sensaciones. Es algo que nuestros cinco sentidos de alguna forma u otra van captando conforme vas entrando en este contexto, aún, inclusive reformado. Porque está reformado este hospital y siguen aconteciendo incluso visiones de una monja. O sea, que fíjate que independientemente, en muchas ocasiones, independientemente de que se pinten las paredes, esa energía a veces sigue estando ahí. Hombre, está claro, y por mucho que nos quedamos muchas veces entre los investigadores, lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, lugares que a lo mejor han derribado, lugares que ya no están, vale, a lo mejor no queda ni una miserable piedra en el sitio, pero ese terreno, de algún modo, donde está el sanatorio, queda impregnado. O el sanatorio, la casa o lo que sea, queda impregnado ya para siempre. Y que se vaya las paredes, que se vaya los suelos, no implica que las energías que están ahí se vayan. Porque a lo mejor ellos, en su plano existencial, siguen viendo el lugar tal y como lo conocieron. Esa es una de las teorías, de las teorías más desarrolladas en cuanto a investigación paranormal, que sí, ahora el hospital del Toras, pero ahora ya me da igual este o cualquier otro lugar con misterio. Pero lo que yo pienso sinceramente es que se sigue viendo, o sea, una entidad sigue viendo el lugar tal y como lo conoce en vida, que no lo ve ni derruido, ni lo ve destrozado, ni nada de eso. No sé qué pensáis vosotros, compañeros, Susana. Sí, yo también, bueno, yo estoy con vosotros también, porque yo creo que también se ha quedado en lo que es el lugar un poco entrenado en lo que es la historia del tórax. Uh-huh. Y sí, pienso lo mismo, que aún están los enfermos ahí, están en sus habitaciones y están, bueno, haciendo su vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Por eso están ahí los fenómenos también para la gente que está siendo un poco escéptica, que se los encuentra un poco así de sorpresa y... De hecho, hay algo, no voy a hacer publicidad, lógicamente, ni muchísimo menos, pero un famoso programa de canto en España que se está haciendo ahora mismo, no voy a dar el nombre, pero vamos, todos podéis imaginaros cuál es, el lugar elegido para realizar este concurso son las instalaciones, bueno, las nuevas, pero en fin y al cabo el mismo terreno que en el que se encuentra el Hospital del Tórax o el Parque Audiovisual de Cataluña. Sí. Y además, según he podido leer en un par de sitios en internet, la gente que trabaja ahí o los concursantes tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad si veían o escuchaban algo raro en el lugar, que no podían ir contándolo por ahí. Sí. Pero además es un sitio, estamos hablando posiblemente el lugar dentro de los dos o tres más encantados de España, junto al Fuerte de San Cristóbal, junto también ahí en Barcelona a la Torre del Diablo, Torre Salvana. O sea, estamos hablando de uno de los lugares posiblemente donde más almas puede haber. Sí. O sea, eso está muy, muy claro. El sitio, además, es que yo recuerdo además perfectamente, yo aparte de estar dentro hace 3-4 años también con mi mujer, pues nos acercamos por las instalaciones con Susana el año pasado. Y aunque no entráramos dentro del recinto, ella misma, sin ser ni persona sensitiva ni ser persona extremadamente creyente como podemos ser nosotros, sí decía que a los alrededores se sentían cosas, y cosas muy raras. Además, luego también está la leyenda, porque eso hasta ahora tampoco se ha podido demostrar, Susana, que pueda haber túneles subterráneos, como en nuestro siguiente protagonista, por donde se dedicaban a sacar a los cadáveres, para sí. Que otros enfermos no los vieran fallecer en el lugar. Sí, bueno, dice, hay una, lo que es un túnel también subterráneo. Uh-huh. No sé si en algún vídeo sí que hay algún grupo que ha podido acceder a él, pero está un poco complicada la cosa. Uh-huh. Porque ahora es imposible de acceder, porque ya sabes, las multas y sí, sí. Está todo vigilado, ¿sabes? Desde luego es una pena que para los amantes del misterio hayamos perdido un lugar en España como el Hospital del Tórax. Sí. Pero bueno, estamos en muchos sanatorios, de hecho, la semana que viene tenemos también pensado ir a investigar en un sanatorio, ya contaremos aquí nuestras experiencias. Por si hay algo en general, compañeros, es que en los sanatorios es uno de los lugares donde más cosas se pueden llegar a sentir, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Porque es increíble, desde luego, o sea, hablan de gases encantadas, hablan de lo que sea, pero donde haya un antiguo hospital, y más si era un hospital para tratar la tuberculosis, una de las enfermedades más letales de la historia de la humanidad, hasta que gracias a Dios se encontró la cura, pues aún más. Pero bueno, ya de momento esto ha sido todo con el Hospital del Tórax. Vamos unos minutos a publicidad y después volvemos con un reportaje muy interesante de nuestra compañera Sara, y continuaremos hablando del sanatorio de Waverly Hills. Adelante, publicidad. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, en la Radio Municipal de Los Alcores, Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. ¡Te esperamos! Radio Mairena, la radio que quieres oír y te gusta escuchar. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano, a nivel personal y productivo. En Eracyborg, todos los lunes a las 11 y 10 de la mañana, te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder Eracyborg. Radio Mairena, dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Loli Guerra. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos los viernes a las 9 de la noche. Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de Los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Bueno, pues seguimos aquí en Entre Dimensiones. Pues seguimos aquí ya antes de coger nuestra mochila de investigación y desplazarnos hasta el segundo de nuestros protagonistas. Vamos a hablar de otro lugar bastante interesante que nos trae nuestra compañera Sara en su sección Entre Realidades. ¿Hasta dónde nos vamos, Sara? Cuéntanos. El Hotel Menger está situado al lado del Álamo en San Antonio, Texas, y es uno de los más antiguos de este estado. Está registrado en la Oficina de Registros Históricos Nacionales de Estados Unidos. Además, es de renombre por su arquitectura, sus famosos huéspedes y también por algunos fantasmas que residen permanentemente allí. Está considerado como uno de los más elegantes en su época. Fue construido por William Menger en 1859, con la visión de brindar a sus huéspedes el encanto de una atmósfera exclusiva. En él se han hospedado gran cantidad de personajes, como el famoso jugador de béisbol Babe Ruth, la cantante Lily Langley, el actor John Wayne, Sam Houston y generales Lee y Grant, y los presidentes McKinley, Taft, Eisenhower y Roosevelt. Lo convirtieron en el lugar de mucha categoría. El interior de este hotel esconde una infinidad de historias con una gran cantidad de fantasmas en sus rincones. Por ello, hay muchas zonas de este hotel donde da la sensación de ser observado. Se escuchan ruidos, se abren y cierran puertas. Incluso hay testigos que afirman ver y sentir la presencia de fantasmas. Una de esas habitaciones más populares es la del capitán Richard King, dueño del famoso Rancho King, considerado uno de los más grandes del mundo. Al ser un hombre de mucho dinero, el señor King solía hospedarse en su suite personal. Después de haber sido informado por un médico de que su muerte sería inminente, él decidió quedarse en este hotel hasta el día de que esto ocurriera y que su funeral se celebrara allí mismo. Se ha visto el fantasma del señor King entrando en la habitación, justo en el lugar donde estaba ubicada la puerta de su entrada a la suite. Cuando el fantasma entra, no usa la puerta, sino que atraviesa la pared. Se cree que muchas personas pudieron morir en este sitio durante la batalla del Álamo y que otros fallecieron en el hotel, como fue el caso del señor King. Lo que es un hecho son la cantidad de informaciones de visitantes de sus encuentros con los fantasmas que residen en este hotel. Una de esas apariciones es la del presidente Roswell tomándose una bebida en el bar. Seguro que a los amantes de lo desconocido es un lugar que, si pudiéramos, visitaríamos sin lugar a dudas. Pues gran sitio este hotel, y la verdad no nos vamos muy lejos, nos vamos desde San Antonio hasta San Luis, en el estado de Kentucky, para conocer al último de nuestros protagonistas de hoy, el sanatorio de Waverly Hills. Susana, cuéntanos. Pues sí, mira, si nos íbamos al de Cataluña, ahora nos vamos al de Estados Unidos, que es uno de los lugares más terroríficos de allí. Uh-huh. Es un sanatorio que estaba ubicado en Kentucky, y este sanatorio fue construido por la familia Hayes en 1883. Primero fue lo que es la casa de esta familia y luego lo convirtieron en escuela. La misma propiedad la llamaron Waverly Hills porque estaba inspirada en las novelas de Walter Scott, ¿vale? Uh-huh. Entonces por eso le pusieron este nombre. Y luego, mira, a principios del 1900 la ciudad fue devastada por lo que antes hablamos de las enfermedades, por la misma tuberculosis, uh-huh. ¿Vale? Porque hubo tanta epidemia que el mismo colegio lo tuvieron que hacer hospital, lo tuvieron que agrandar más y tuvieron uh-huh. que poner dos plantas más para los enfermos más graves. Luego también agregaron lo que es un ala infantil y para jóvenes, ¿vale? De los cuales no se podían permitir que los cuidasen, entonces los dejaban ahí y los dejaban morir, ¿vale? Con el tiempo en ese hospital agregaron 5 plantas más con unas 400 camas y en 1926 el sanatorio ya contaba con tratamientos de aguas, o sea, era bastante completo, igual que lo que hablábamos del Toras, que tenían... Uh-huh. Cines, oficinas de correo, huerto, ganado, ¿vale? O sea, era un hospital que lo hicieron bastante completo. Con la diferencia entre los dos sanatorios, que aquí, Susana, se llevaron a practicar ciertas prácticas médicas, sí. No del todo reconocidas ni aceptadas, sí. Que al final, más que curar al enfermo, le causaba la muerte. Sí, bueno, hacían un poco experimentos con este tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Un poco macabros, la verdad. Hubo denuncias, de hecho, hubo denuncias, sí. en los años 50, se planteó incluso cerrar el sanatorio, sí. Por estas prácticas. A mí una de las prácticas sí que más me impactó era, sinceramente, escucharme en un baño no bien, porque es impactante. Cogían al enfermo una noche de invierno, lo desnudaban, le enterraban hasta el cuello con nieve, sí. Y le dejaban pasar ahí toda la noche, porque creían que el shock del frío con la tuberculosis podía hacer desaparecer esta enfermedad. ¿Y qué es lo que pasaba al día siguiente? Pues que se lo encontraba más tieso al pobre que no sé qué. Claro. Sí, les hacían también tratamientos de electroshock y, bueno, eran bastante... Duele. Sí, sí, no duele. Yo lo que no entiendo, Javier, y eso te lo quiero preguntar a ti, compañero, en pos de la medicina, hacer estos experimentos tan inhumanos, compañero, ¿cómo lo ves? Pues muchas veces confundimos, por eso la ética... La ética tiene que ir de la mano del desarrollo y de la tecnología y de los avances científicos. Yo, conforme he ido conociendo a lo que se hacía en este centro sanitario, a mí me recuerda mucho al doctor Josef Mengele y a toda esta cohorte de médicos que en el Tercer Reich pues hacían, experimentaban, con el fin de crear una superraza superior. El fin justifica los medios, nunca debe ser lo que guíe la ciencia. Tú no puedes sacrificar a una persona, no es lícito, para que otras más se beneficien, porque sigue siendo tan persona como las demás. Esto lo unes a intereses comerciales, lo unes a ese lado oscuro que todos tenemos y que sale de vez en cuando, o sale porque las condiciones hacen que salga. Esto es lo que hace que muchas veces algunos científicos o algunos profesionales de la medicina campen a sus anchas, y porque hay algún estamento que se lo permite, que se lo consiente, hasta que llega uno que toma cartas en el asunto. Por eso digo que la ética profesional, la ética, los valores, tienen que estar por encima. Y curiosamente, este lugar a mí me recuerda también mucho a Poveglia. Poveglia, sí, la isla de Poveglia. Efectivamente, o sea, se van superponiendo muchas capas de dolor. Incluso fue un centro geriátrico durante casi 20 años, con unas condiciones pésimas. Y toda esa rabia, toda esa frustración de las personas, somos energía, se van superponiendo una y otra vez. Lo raro no es que acontezcan rebrotes de esa energía en fenómenos paranormales. Lo extraño es que no sucediera. Y así podemos hablar. Hace unos cuantos programas dijimos que los índices de personalidad psicopática se daban mucho en los profesionales de la medicina. No es que fuesen psicópatas, pero esa personalidad, esa tendencia está. Y cuando esa tendencia se da con personas que se rigen por el mal, que son profundamente egoístas y que son insensibles al dolor humano, pues es una mezcla que da como consecuencia prácticas médicas que están muy lejos del fin de la medicina. De hecho, lo que está claro en este lugar, además, no sé si recordaréis, compañeros, la temporada pasada que hablamos del fenómeno doppelganger, nuestro yo demoníaco, ¿vale? Y este es de los lugares de la Tierra donde se asegura que te puedes encontrar con tu yo maligno, ¿vale? ¿Y por qué? La respuesta es sencilla. Ahí hubo concentrado tanto dolor, tanto sufrimiento, les hicieron tantas cosas a los enfermos en pos de la medicina, que toda esa energía, como pasa, como bien ha dicho Javier, en la isla de Poveglia, de algún modo tiene que canalizarse así. Y es un lugar, desde luego, donde además hay innumerables historias terroríficas, historias muy tristes también. Por ejemplo, la historia más triste, así que me viene a la cabeza, del sanatorio de Waverly Hills. Además, habiendo leído un libro que se me envió de Estados Unidos, en el que contaba perfectamente todo, era la historia de Timmy, que era un niño. Susana, cuéntanos la historia de Timmy. Pues mira, la historia de Timmy fue un nene que murió allí en el mismo hospital. Y bueno, ahora resulta que lo ven, la gente que va allí a investigar, pues lo ve por allí correteando. Incluso le traen juguetes y le traen alguna pelota o sí, le traen cositas allí. Un niño de tan solo 5 años o 6. Sí, 5 o 6 años tenía, sí. En el momento de su muerte. De los pocos niños que en aquel momento, años 20, se encontraba en Waverly Hills. Porque hay que mencionar, era un sanatorio donde hubo mucha gente, sobre todo los escalofriantes fueron, además, documentadas y certificadas las 63.400 muertes que hubo ahí. En los aproximadamente 50 o 60 años de funcionamiento que tuvo el lugar. Y este sí que da... Si el hospital del tórax nos parecía un lugar de la muerte, donde a lo mejor pudiera morir, no sé exactamente el número en el tórax, 1.500, 1.600 personas en todo el tiempo, aquí 63.400 personas. Sí. Es un lugar que está sumamente cargado. Además, las muertes eran diarias. Y ya la cosa se empezó a poner tan seria ya en torno a las muertes y las cosas, que tuvieron que construir un túnel de la muerte. Nunca mejor dicho, además así se llamó. en el que había una enorme carretilla metálica en la que por las madrugadas, día tras día, como si fuera, me recuerda muy bien a los crematorios de los campos de exterminio nazis, iban sacando pirámides de personas fallecidas por la tuberculosis para que esto no generara psicosis en los demás enfermos del sanatorio. Sí. Pero esa rampa comunicaba con el hospital y las vías del ferrocarril. Uh-huh. Y ahí directamente imaginaros la escena, cada madrugada una pila de 8, 9, 10 personas fallecidas, sí, para que no les vieran realmente. Y además, realmente, estoy seguro que Waverly Hills, alguna persona llegó a sanar. Pero aquí, si el hospital de tórax nos parecía un lugar donde los enfermos eran dejados a su muerte, el sanatorio de Waverly Hills, Javier, con mucha más razón. Compañero. Sí, hay que tener en cuenta varios factores. Vamos a ver, quisiera antes comentar algo que no uh-huh. quiero que se me quede atrás. Dinos, pero, dinos. Verdaderamente en este lugar hay filmaciones uh-huh. donde se ve. El tema de la ectoplasmosis es un fenómeno uh-huh. que eso ya quedó demostrado que se podían incluso crear. Daniel Douglas Home, uno de los médiums más famosos de toda la historia, junto con Eusebia Paladino, que bueno, uh-huh. cometió algunos fraudes, pero Daniel Douglas Home era capaz de producir espectros, de producir lo que en el lenguaje común conocemos como fantasmas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vemos a un niño que está jugando de otra época, no muy atrás, que coincide con el fallecimiento de este niño, que está en su mundo como si él no fuera consciente de que desde otra época se le está visualizando? Es como si dos universos, en un momento dado, sin ninguna explicación hasta hoy plausible, conectasen durante unos segundos y fuésemos capaces de ver fragmentos de otra época. Este fenómeno es una cosa y lo que vemos, el típico ectoplasma, el fantasma que viene hacia nosotros, que intenta comunicarse, son aspectos diferentes. Aquí en este lugar se da todo eso y más. Y es realmente curioso porque de momento no hay una teoría seria que explique esto. Hay hipótesis científicas, pero claro, todavía no hemos podido demostrar que el cerebro, ¿dónde va el cerebro? ¿Dónde van los recuerdos? ¿Dónde va la conciencia cuando el sustrato material desaparece? Desaparecemos con él. Muchos autores serios, como el matemático Roger Penrose, como el médico anestesista Hameroff, como el neurobiólogo Matthew Fisher, opinan que no desaparecemos, que la conciencia de nosotros mismos no desaparece con la muerte. Está en otro plano, al que de momento no podemos llegar. Es lo que llamamos energía. ¿Qué pasa con esa conciencia, con esa energía, cuando sufre? ¿Cómo la podemos medir? Evidentemente con aparatos que cada vez son más sofisticados. Uh-huh. Y eso es lo que realmente impresiona de este centro sanitario. La superposición uh-huh. de todas estas conciencias que han quedado ahí. Esto es lo llamativo. No, totalmente de acuerdo contigo, compañero. Pero parte de la historia de Timmy, que ya la hemos visto un poco encima, también hay una historia bastante dramática de una enfermera, que además se suele aparecer en la habitación 502. Exactamente, sí. Bueno, Javier, pues cuéntanos tu historia de la enfermera. Sí, pues es algo realmente, realmente espeluznante, ¿no? Como tú muy bien has dicho, en la habitación 502 se suele aparecer una mujer que se suicidó en ella e impulsó el suicidio posterior de una enfermera que esperaba un hijo ilegítimo. De hecho, las mujeres embarazadas que van a este lugar para verlo, aseguran que padecen dolor de cabeza cuando se aproximan a este cuarto, a esta habitación, a la 502, y llegan a ver incluso extrañas figuras negras que atraviesan las paredes. Algunos visitantes sienten que les tocan con manos invisibles y otros incluso dicen haber visto inquietantes espectros, en especial al niño al que antes hemos hecho referencia. Pero volvemos al tema. ¿Está la energía de estas personas ahí? Esa es la gran pregunta. No, eso está claro. Lo que está claro, además, en el caso de la enfermera, fue un desengaño amoroso. El hijo ese tenía era ilegítimo, ya con uno de los doctores del sanatorio. Sí. Vale. Y Javier, es desde luego de las apariciones más espeluznantes que pueda haber. La enfermera esta, pero además dicen que si se aparece puedes tener incluso pesadillas para el resto de tu vida. Sí, claro, porque fíjate que se necesita cierta receptividad. No es que tengas que ser un médium físico, se necesita una especial sensibilidad o estar en una situación de serlo. Las mujeres embarazadas muy sensibles, muy sensibilizadas por su estado físico, quizás sean ante estos hechos estén más próximas a sentir este tipo de experiencias en este lugar. Y fíjate que otras personas que no son personas ni son mujeres embarazadas, son muchas veces hombres, también ven, pero no con esta nitidez que estas mujeres embarazadas en algunas ocasiones ven a esta señora, a esta enfermera que se suicidó. Hay lugares muy concretos que son como puertas, son como portales abiertos a algo que no acabamos de explicar. ¿Cómo pueden medir una sensación de repeluco, de miedo, una sensación de malestar? Porque no sabes explicarlo de otra manera, o una cefalea, porque tú entras allí sabiendo la historia, pero hay gente que ha entrado ahí, bueno, personas como tú muy bien decías, personas tremendamente escépticas, que se han encontrado con los mismos fenómenos que otras personas que sí creen. Y ahora sí, para ir poco a poco terminando con Waverly Hills, Susana, ¿qué es lo más miedo te daría a ti, compañera, encontrarte en Waverly Hills? Hombre, pues darme miedo me daría bastante miedo encontrarme, por ejemplo, a lo que es la enfermera o incluso al niño también, ¿sabes? Un poco, pero bueno, sí. Y lo más miedo, sinceramente, me encontraría ahí sería el encontrarme con mi doppelganger. Como hemos dicho, es uno de esos lugares que tiene al doppelganger. Sí. Es un lugar muy temible, 63.400 muertes. Un lugar repleto de historias increíbles, el sanatorio Waverly Hills. Además, según muchos expertos en el tema de la investigación paranormal, Susana, es posiblemente de los 3-4 lugares más encantados, ya no solo de Estados Unidos, que eso de sobra lo supera, sino del mundo. Sí, es uno de los más terroríficos en lo que es en Estados Unidos, y como tú dices. Incluso ahora hacen visitas guiadas también, que incluso también grabó Buscadores de Fantasmas. Y bueno, van a peinar siguiendo un poco de rutas y para gente que le gusta el tema paranormal. Pero he visto esas rutas, si alguno de nuestros oyentes está interesado, tiene que ir ahorrando, porque ya solo el viaje hasta allí son aproximadamente unos 2.500 euros, ¿vale? Y a esto tenemos que sumarle otros 1.000 euros para que nos dejen estar dentro. Claro. O sea, es un capricho bastante caro. Esperemos algún día poder realizar, si nos toca la lotería o alguna cosa de esas, porque desde luego visitar ojalá pudiésemos ir, Víctor. Pues sí, porque visitar Waverly Hills desde luego es algo 100% impresionante, recomendable. Sí. Yo puedo opinar así un poco porque conozco el hospital del tórax, más o menos unas dimensiones no muy lejanas a las de Waverly Hills. Sí. Creo que ligeramente más pequeño es el tórax que Waverly Hills, pero desde luego centros hospitalarios de estas envergaduras, donde hay, por desgracia, tanta muerte, tanto dolor, tanto sufrimiento, desde luego son sitios que han quedado marcados ya para siempre. Yo estoy seguro, Susana, aunque ya no exista ni siquiera el edificio, en caso de que algún día derribaran el uno o el otro, como hemos hablado antes, yo creo que las energías seguirían Claro, quedarían treinado en lugar de tanto, bueno, de lo que hemos hablado, de tanto sufrimiento y tanto dolor. O sea, no creo que se fuera, se quedaría allí. Sí, porque desde luego ya sabemos todos cómo se gastan en Estados Unidos con los experimentos médicos más en aquella época. Sí. Recordamos 63.400 muertes, muchos de ellos sufrieron torturas impresionantes. Vejaciones de todo tipo. Había un médico a lo mejor por cada 200 pacientes o por cada 150 pacientes. Y muchos de ellos, pues lamentablemente, en el caso de Waverly Hills, pues además la plaga de tuberculosis aquí en este estado fue muy fuerte, terminaron perdiendo la vida. Sí. Así es, sí, sí. Pero bueno, ya tenemos más. ¿Por ahí? Sí, tenemos problemas para poder oírte, Víctor. ¿Tenemos algún problema? ¿Me oís ahora? Ahora sí te oímos. No, decía que ha sido un placer hoy haber estado hablando de estos dos sanatorios. Iremos buscando más sanatorios alrededor del mundo. Lógicamente, también traeremos a Entre Dimensiones los que investiguemos en Conexión Entre Dimensiones con resultados sorprendentes. Pero, por desgracia, hoy ya no podemos seguir hablando de hospitales, no tenemos ya más tiempo. Antes de nada, darles las gracias a Susana y a Javier. Puede estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Por supuesto, también a Loli. Gracias a vosotros. Y antes de irnos, pues recordaros, como siempre, las vías de comunicación con el programa. Si queréis hacerlo a través de la radio, podéis hacerlo a través del email entredimensionesradio@hotmail.com. Mientras que si queréis hacerlo con el equipo de investigación paranormal SET, podéis hacerlo en el email conexionentredimensiones@gmail.com. Y si queréis seguir nuestras investigaciones y estar al tanto de nuestros últimos movimientos en el mundo del misterio, buscadnos tanto en Facebook como en YouTube poniendo los buscadores Conexión Entre Dimensiones. Y, por supuesto, también en nuestra página web www.conexionentredimensiones.com. Y por lo demás, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Buenas noches. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, en la Radio Municipal de Los Alcores. Entre Dimensiones,